Hola, hoy es sábado 23 de junio del 2018 y estamos en el campamento de los compañeros otomís, en donde viven varias familias. Su casa se dañó con el sismo y ellos nos van a explicar la situación que viven actualmente, en la que, violando sus derechos, se quiere cerrar el turno vespertino al que asisten sus hijos y otros niños, son más de 50, en la escuela primaria Alberto Correa. Primero nos van a contar un poco de su historia, de cómo llegaron aquí a la ciudad, también de situación de racismo estructural de discriminación que han sufrido ellos y también sus hijos. Después van a contar lo que está pasando en la escuela, que les quieren cerrar el turno vespertino. Finalmente van a explicar el papel de una asociación civil llamada Colibrí en toda esta problemática. Nosotros vinimos del estado de Querétaro, municipio Amealco, Santiago Mixtitlán. El problema del pueblo que dejamos el pueblo es porque no tenemos las comodidades, según nosotros aquí. Nos hizo fácil de vender, los que tenían su territorio, pues venderlo y venirse para acá. Pero nos encontramos la sorpresa que está peor aquí que allá, porque salimos de Guatemala, pues entré para Guatepeor. Pero mi necesidad que salí de allá, pues me casé, me vine para acá, sigue mi marido. Desde que nos vinimos, vivimos aquí, tenemos como, yo tengo 30 años de aquí de vivir. Y la vida nos ha costado, hemos sufrido, salimos a vender. Si no vendemos, pues no comemos, no tenemos un trabajo fijo como tienen. Como que a veces la gente nos trata de decir que porque somos unas mujeres huevonas y hay mucho trabajo, cuando realmente no nos acepta, porque nos pide la primaria, la secundaria y no tenemos papeles, esos recursos no los tenemos. Pues ahí digo que un trabajo hasta para ser comerciante, mucha gente dice que es un trabajo y nosotros, pues ya digo, ay, qué bonito la gente que cree que sí es un trabajo, pero otro dice que no. Que ese trabajo es para puros huevones. Digo, si así no nos quieren por ser indígenas, porque somos unos impostores, rateros, drogados, piojosos, invasores, cuando realmente no es así. No, en México, yo que supe, mi abuelita me dijo que en México es el pueblo del indígena. Es el pueblo de indígena en México, porque todo, aunque seamos, que dijimos que somos mexicanos, todos somos aún indígenas. Todos, aunque si otros sean de otro pueblo, pero son de un pueblo, vienen de un pueblo, entonces somos indígenas. No sé por qué la gente, porque ya siente que en un estudio muy grande, ya siente que son más superiores que los indígenas, o por nuestra ropa que vestimos, de la ropa típica, pues dicen que no sé que somos marías. No, nos discrimina mucho, hasta los niños van discriminando también, los pobres niños, y eso es lo que escuchan los niños, discriminaciones, ya no quieren hablar la idioma otomí, o a veces cuando hablamos la idioma, dice, ay mamá, ya no hablen, porque la gente está riendo de ti, no te da pena eso, le digo, ¿por qué me va a dar pena? Entonces los mismos niños ya ni quieren poner la misma vestimenta, ya no lo quieren usar la ropa, ¿por qué? Por ese motivo, porque hay que, me ven que se burlan de mí, dice, ay no, yo no quiero que se burlen de mí. Y ahora, en cambio, en la escuela, pues lo mismo, si están los niños, tanto las personas de aquí, de la colonia, no nos quieren, porque según que somos una bola de cochinos, piojosos. Entonces, cuando llegamos aquí en este predio, pues base de compañeros, porque también hay muchos compañeros que vivían en la calle, hace 10 años. ¿Y cómo es que llegaron a este predio? Por base de así compañeros que vivíamos en la calle, muchos vivíamos aquí en la Glorieta. Siempre en la zona rosa era lleno de puros indígenas, porque todos vendíamos dulces. Ahí estaba lleno de puros indígenas. ¿Y vivían en la calle? Ajá. Nosotros, a veces, nomás los días que nos tocaba ir a lavar, ir a bañarnos un albergue. Íbamos a ir al albergue nomás. ¿Y con sus familias en la calle vivían? Ajá, sí, con los niños. Una vez una señora le sacaba una niña en la calle. Es de aquí de 342 la señora, le sacaron su niña, la violaron y la mataron a esa niña. Y desde allí, pues nosotros los que escucharon eso, nos fuimos a, bueno, la que nosotros, yo me fui a dormir en el observatorio, porque no teníamos casa. Ahí en el observatorio de la central, pues para que nos ayude la gente, ¿no? Y empezamos como da nuestros hijos, nos juntamos por golpeo, nos poníamos a juntar los niños en medio, los papás en la orilla, los hombres en la orilla y las mamás junto con sus hijos. Y se ponían en guardia así, cuando pasó ese accidente aquí en la Glorieta de Insurgente, pues esa noche la sacó una niña, 4 años, la violaron, la sacaron, la mataron a la niña. Y pues ahora sí, eran borrachos, que zapá, hace como 7 años, 8 años, eso fue, pasó eso. Eso fue, eso lo que pasó de aquí, en 342, cuando pasó ese accidente de la niña. Y de allí, pues nosotros fuimos hasta, ya cuando nos invitaron de aquí del predio, unos señores dijeron, ¿sabes qué? No tiene dónde vivir, ¿dónde viven? Le hablé, la verdad, pues vivimos en el observatorio, ¿tienen casa? No, bueno, nos quedamos en la central, porque la mera verdad, pues tenemos así, con lo que pasó con las compañeras, no queremos que nuestros hijos lo pase así, y así. Y como hablaban que había mucho robachico, y la misma camioneta nos espantaba, decía que nos iba a quitar a nuestros hijos, nos iba a meter el día. DIF, porque veníamos a subir los niños. Pero yo no sabía, los señores no sabían por qué motivo estábamos aquí. Y es más, los niños no los mandábamos a pedir, los sentábamos. Entonces lo que decíamos, entonces dijo el señor, no vénganse. Entonces uno por uno ya le fue a decir, pues ahora como conocían, pues vente para acá, no pagamos renta. Sé que hay compañero que quiere que gane, tomemos el predio, porque no tiene dueño, no hay dueño. Y si viene el dueño, pues lo vamos a dejar su predio y decir, pero de aquí de los 10 años no apareció ni el dueño. Entonces nosotros nos decía, a ver su identificación. Y nuestra identificación, no, desde el principio que entramos acá, pues sí nos sacamos nuestro IFE ya de del predio, ya de la calle, ¿no? Porque ya así ya nos identificábamos. Si no, siempre teníamos la creencia del pueblo. Y a veces la gente no nos quería porque era del pueblo. No, pues vete a pedir el apoyo allá hasta tu pueblo. Aquí no puedes pedir porque esta identificación no sabemos que te vas a vives aquí, ¿no? Dice sí. La primera vez que nos metimos, fuimos a CDI, ¿no? Y un abogado de CDI dijo que nos iba a orientar esto, pero más vino y nos sacaron dinero. Y de allí nunca supimos del para legalizar el predio, para que fuera uh-huh. legal su toma. Porque supuestamente que CDI apoya a los indígenas, pues fuimos a pedir ese apoyo. Más vino, nos sacaron dineros y se desapareció, jamás supimos. Entonces venía gente que nos intimidaba, nos amenazaban, que los dueños, hasta vinieron unos agentes judiciales aquí adentro y se iban a meter a checar los cuartos, cuántos hombres habían para que nos podían golpear los hombres. Y nosotros las entre mujeres hablamos así en nuestro idioma, le dijimos no hay que dejarlo, y muchas mujeres ya tenían miedo. Y entonces otra iglesia, creo que su hermana de él, mandaron a llamarla que viene otro predio, vino y dijo empiecen a grabar, entonces el señor dijo no me graben. ¿Y por qué no? Si ustedes dicen que vienen de una agente de justicia, pues vamos a grabarle. Y dice, porque eso no es un delito entrar en un terreno cuando realmente aquí no tiene una orden. Nota, la orden viene con mi abogado, cuando realmente no había una orden. Nomás lo que quieren encontrar hombre para poder pegarles, y así, hasta con pegarles sus maridos, se tienen que salir las mujeres, se van a salir. Yo vengo del estado de Querétaro, ahí por Santiago Mexitlán, soy otomí, y surge esto desde que yo estaba chico. A los 7 años me trajeron acá en la Ciudad de México, y aquí empecé a estudiar. Empecé primero a vender dulces en la calle. Me di cuenta que mi mamá y yo veníamos nomás los dos, estábamos en la calle vendiendo y durmiendo. En el transcurso de los años, a los 8 años, ya mi mamá le invitaron a un predio igual, pero el predio de Guanajuato 125, está ahí en su casa de mi mamá. Ahí empezamos a vivir, y haz de cuenta que surge esto de 1998. Ya empezamos a vivir allí, y en cuestión de esto, pues surge una asociación llamado Centro Colibrí. Nos invitaron, que sabes qué, pues te tienes que estudiar y todo esto. Pues ya empecé a estudiar como a los 9 años, empecé a estudiar en la escuela Alberto Correa. A los 9 años y ya cursé a primero, perdí como 3 años de no ir a la escuela, ya pues, me cursaron a primero ahí en Alberto Correa, y pues así fueron pasando los años, viviendo, vendiendo en la calle y todo. Ya aquí en la Ciudad de México llevo 20 años viviendo. ¿Y hablas otomí? Sí, hablo otomí. Y aquí en el predio llevo aquí 10 años con ellos viviendo, porque ya formé mi familia igual. Pues ahorita como está la situación de la escuela de Alberto Correa, pues sí me interesa, porque como yo estudié allí, pues no me gustaría que lo cierren los de la tarde, porque luego dicen que no es cómo se llama, no está catalogada como para indígenas. Pero el sexenio de Vicente Fox, él vino e inauguró esa escuela. Me tocó todavía cuando yo estaba, vino Vicente Fox y le inauguró esa escuela. A mí no se me hace justo que diga la gente que no está catalogada como indígena. Es el bilingüe, educación bilingüe, y sí está catalogada. Yo lo vi y lo viví ahí en esa escuela. Hay unos compañeros iguales. Puedo juntar los compañeros y nos podemos decir, ahí está eso. ¿Y había maestros en lengua materna, en lengua tonal? No había maestros maternos en esa época, pero era buena educación que nos daban allí, buen maestros que estaban, buenos maestros, los que ya se fueron, porque ahorita los que están ahorita, no, son pésimos. ¿Se los cambiaron? los cambiaron con la directora ahorita de hace 3 años. Estos maestros son tan pésimos. ¿Por qué son pésimos? Pésimos porque mi hija no está aprendiendo muy, muy bien, digamos. Y yo como le digo a ella, en tu edad, en tu ya en cuarto año, ya iba en tercero, ya, yo ya sabía las tablas de multiplicaciones, ya sabía las divisiones y todo, todavía no. El maestro no sé qué es lo que viene a hacer, se viene nomás a sentarse en la silla para ganarse su sueldo. Eso no se vale. El maestro Oscar, para que sepan que es el maestro Oscar, a mí no me gusta eso. Esto es lo que me molesta, de que cómo van a hacer el turno de la mañana. Van a juntar de los de la mañana y los de los demás de nosotros, los niños de nosotros, no le van a hacer caso. Como ahorita en la tarde. Son como unos 50 niños que van a ir en la tarde, ahorita en la tarde. Imagínate, lo van a cambiar y lo van a seguir lo mismo. Es que en esta escuela acuden los niños de varios predios de aquí de la Roma, ¿no? Sí, varios predios. ¿Cuántos predios? Son seis predios, de aquí los que están aquí. Comunidad Otomí. Son 6 predios que estábamos aquí. Y son alrededor de 50 niños que acuden a esa escuela. En esa escuela, pero esta directora, haz de cuenta que ahorita lo que hizo en un primer grado, juntamos un primer grado, que no había primer grado, juntamos a 25 niños máximo para que no cerraran primero, y lo juntamos, y haz de cuenta que esa directora se empezó a desaparecer los niños, haz de cuenta que a hablar con sus padres, para que cambiaran en la mañana, y así se fueron poco a poco los niños a se redujera y para que dijera que no hubiera tantos niños, y esa información yo ya lo tengo, y todo lo que ha hecho la directora es de que para que no hubiera niños en la tarde y todo, para que dijera no, sabes que no hay niños, son bien poquitos, pero pues es como le digo a los compañeros, pues no nos vamos a dejar. No, es porque es muy discriminación, y la verdad, como yo le he dicho, yo estudié allí y a mí me tocó la discriminación de ellos. Cuando ¿De maestros o niños? De allí, de los niños, y nos decían que éramos indígenas, que éramos mugrosos, que éramos piojosos, que éramos negros, que ahí vienen los negros, ya vámonos porque ya no nos vamos a juntar. Porque cuando nos tocaba competir el himno nacional, pues ya nosotros juntábamos en la tarde, ya nos cantábamos, pero ya en la mañana cuando íbamos a concursar, ya cuando todos empezaban ahí, dice, no, es que lo que pasa, ahí vienen los piojosos, ahí vienen los mugrosos, ahí vienen los indios, vámonos. Y me tocó mucho eso, mucho racismo y mucho discriminación en la mañana, los niños de la mañana. ¿Cómo ustedes creen capaz de que, no sé, cómo la maestra? Imagínate, ellos, los niños se van a sentir mal. Se van a sentir mal porque dicen, papá, me están diciendo esto y esto, pues no quiero ir a la escuela, pues ya no van a ir, ya no quieren estudiar y así. Hay niños que han dejado de ir, ya como son como unos 10 niños que han dejado de ir por lo mismo de que se violentan y todo eso. Ahorita una compañera, ahorita el jueves. Un ejemplo, la maestra, la directora, a los niños les dice que cuando juegan los niños así día de recreo, les poncha las pelotas. Y lo dice que se metan en su recreo, que porque son niños gritones, que no se pueden poner a jugar así despacio, que no griten, que no brinquen, que porque son niños traviesos, que su mamá no... Bueno, en mi caso de mi niña, si le dicen, tú no eres hombre para que juegues básquet o fútbol, tú no eres hombre. Y la maestra Ada, sí, le dice a las niñas que son unas burritas, unas piojosas, greñudas y mugrosas que no se bañen. ¿Se los dice ella? Sí, se los dice así, las niñas. ¿La maestra de qué año es de...? Cuando iba con mi niña, iba en segundo, la maestra Ada. Le decía así, la niña, le decía, ay... ¿Delante del grupo? Y si estaba durmiendo mi niña, dice, ay, ¿qué, no tienes casa para dormir? Párate, si no quieres estudiar, vete, párate, aquí no es para dormir, aquí es para estudiar y para dormir. Así lo dice delante todos sus compañeros. Bueno, lo de la discriminación, sí es varios compañeros de la Romita, que sus hijos, por ser ya edad, que tienen ya edad de 11 años, 12 años, que no lo permiten, que ellos no pueden estudiar. Entonces ellos lo que deciden es cambiar en otra escuela. Cambiar en otra escuela donde el director que estaba aquí antes, en el Alberto Correa, está en el Metro Valderas. Y ya el director que estaba de este lado está allá en Valderas, ahí se lo recibieron, ahí están estudiando. Ahora, pues la directora igual, apenas ayer dijo que podían entrar niños de 14 años que estaban, ahora sí que apenas lo dijo, pero no lo, ahora sí que nada más para que supieran o para que dijeran de que sí se permiten lo que pasa. Nosotros tenemos la culpa de que los niños no van a la escuela o los padres no somos responsables de nuestros hijos. Es lo que ellos dicen, que porque son menos y ya no pueden seguir con el turno de vespertino, porque la SEP lo decide o ya está en una de las listas de esa escuela para que se haga sea el tiempo completo. Lo poco que alcancé ayer, se dio el avance, el trabajo que se ha hecho, y el comité, pues la directora pues se deslinda, ¿no?, de la responsabilidad, que ella no está pidiendo la cuota, sino que se forma un comité, y a los comités son los que piden las cuotas, que realmente no se debería dar, la asociación de padres de familia. Y ella se deslinda y claramente dice, no, pues yo como directora no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo cuotas o lo que tengan que dar. Padre de familias, la asociación de padres de familias se hace responsable de eso, ¿no? Y ustedes lo decidieron, ustedes lo escogieron, decidieron cuánto se iba a dar por niño, ¿no? Entonces ya mencionó por los recursos que habían llegado, se juntó el poco dinero que se juntó de esa parte de los padres, unos que dieron y unos que no dieron, porque realmente no todos tienen, ¿no? Entonces ahora lo quieren hacer para que sea el tiempo completo. Ahorita no hay comedor en la escuela y todavía no está muy decididos, porque nosotros fuimos el martes, pero también la directora mucho antes de los 3 años. Ahí el año pasado me tocó ver un huichón que traía a sus hijos ahí. Entonces la directora va, cita a los padres cuando se requiere o les avisa, mira, ¿sabes qué? Les conviene en la mañana. A mí me preocupa la educación de sus hijos. Quiero que se inscriban en la mañana para que sea el tiempo completo. Y además va a haber becas, va a haber para que paguen lo de natación, lo de la comida. La directora. Ajá, le están diciendo. Y entonces muchos de los padres pues también le están pensando, porque nosotros se va a cerrar la escuela. No dice la directora, sino que se va a cerrar la escuela. Y es mejor para que no se queden, que tus hijos que no estudien, pues inscríbelos desde la mañana. Entonces pasó en la mañana de varios niños, y unos se fueron a otras escuelas, ¿no? Entonces ahora sí que la directora los fue como que diciéndoles, ¿sabes qué? Pues se va a cerrar, ya vayan buscando otros. Y eso es lo que hace ella para que se queden pocos niños. O sea, al final de cuentas pues ya son como mínimo 45 y 50 niños nada más. Bueno, la maestra, cuando fui del mi niño, le fue a decir la maestra que por qué el niño no sabía. Y me dijo la maestra que pues que venía, si los papeles sepa o no sepa, tienen que pasar. Le dije, no, pero yo sé, lo tienen que reprobar, ¿no? No, pues la maestra aquí no, dice, aquí no lo reprueba, sepa o no sepa, esa es la culpa de usted, porque no le enseña allá en su casa. Le dijo a Chirrón, yo, pero ahora, ¿por qué yo tengo la culpa cuando realmente aquí viene la escuela? ¿Quién te dijo? Me lo dijo esa maestra, la maestra Alma, que ya también se fue, ya murió la maestra también. Digo, no, pues eso la culpa lo tienen ustedes, porque también aquí les da la educación, pero en su casa también le tienen que enseñar ustedes. Así me dijo, le dije, bueno, un ejemplo que yo no sé, ¿cómo lo voy a enseñar a mi hijo cuando yo no lo sé? Le dije, porque es distinto a lo que nos enseñaron en el pueblo, es distinto a lo que nos enseñan aquí. Porque allá en el pueblo pues nos decían que la multiplicación es que tienes que subirla y no sé. Y yo dice, no, mamá, así no va, es eso que tú me dices, no va así. Entonces, pues entonces, ¿cómo te voy a enseñar si no va así? Entonces le dije, no, pues mejor no te voy a enseñar. Y así, entonces yo fui y le dije, maestra, es que el niño no sabe. Le digo, no, pues no es culpa mía, es que la culpa es de ustedes. Y dije, entonces no lo puede reprobar, no, dice, porque ahí viene, así la acepta, así viene, lo recibe. Para sepa o no sepa, ella hace que se pase, así el niño, así me dijo. Entonces le dije a la maestra, le dije, bueno, pues entonces si no, pues, ¿para qué lo mando? No, dice, pues hay escuelas muchas para que lo puedan mandar, hay de paga, puede mandar de paga, pues por eso lo mando, para que no, así lo tengo para pagar. Bueno, no voy a pelear con usted, señora, vaya a la dirección y hable con la directora. Yo soy pena lo costaba de toda. Diga, ah, ya fui. Dice, sí, es que la culpa es de usted, señora. Usted también tiene que ir a la educación su hijo allá. Usted le tiene que enseñarle, mira, mi hijo, esto. ¿Por qué no fue a la escuela? Sí. Y a veces dice que los niños lo está dictado, pero lo saca todo en el celular. Lo dicta, no lo apunta al pizarrón como lo hacían los pueblos. Los en el pueblo, ¿no? Los maestros del pueblo, pues los puntaban, mira, esa es tarea. Y punten esto, que esto. Ya después nos daba, por ejemplo. pero ahí sé que ni un ejemplo les daba, lo sacaban el celular. Mira, ahí va el dictado y apunten, porque yo nomás voy a repetir una sola vez, así le decían los maestros. Yo también, porque el de mi hija igual, le dejaban la tarea y ya desde cuenta le dejaban la tarea de las multiplicaciones o algo de investigación, pues hazlo como tú, como así como tú puedas. Haz de cuenta que el maestro Oscar le dejaba eso y pues, hazlo como tú puedas. Porque yo le digo, oye, no te explica el maestro cómo lo vas a hacer o cómo lo hiciste o no te explica. No, pues no me explicó, no me dijo que lo tengo que sacar donde los... Pues yo más o menos yo sé cómo se hacen y ya yo le explicaba así, pues así lo vamos a hacer y así. Pues ahí estamos en internet buscándolo, pues ahí ya pues también, porque pues la verdad, pues, ¿dónde lo vamos a buscar esa información? Ahora como que ahorita está muy pésimo eso, los maestros ahorita, los que están ahorita con la directora. ¿Una maestra de que hablaba otro? No, nunca había una maestra. Supuestamente decía que era educación bilingüe. Bilingüe, nunca. Y según que él dice que le dan clase de inglés. No, yo no he visto. Que dice que según biblioteca, que computadoras, porque cuando te digo el sexenio de Vicente Fox, esas computadoras nos lo regalaron, haz de cuenta, para que estuviera a la escuela, para que tuviéramos cómputo. Y ahorita resulta que esta directora entra, que ya no tiene cómputo los niños. Ahora ya nomás tienen los de la mañana. Los de la tarde ya no tienen cómputo, porque antes sí, mi hija cuando iban primero, sí le tocaba cómputo, segundo, pero ya tercero, ya esos ya no. Ahora sí que lo de la aula de la computación, ahora la de la biblioteca, que es, ahora sí que es para todos, no todos los niños, los indígenas o cualquier persona que pueda ser, porque es una biblioteca pública más bien para todos. Y nos mencionó ayer que tiene biblioteca, que ya... La de computación, pero siempre cuando que mis hijas no nunca los ha ocupado, porque le he preguntado computación me dice, no, pues nada de eso, nosotros no tenemos nada de eso, dice. Pero la directora nos mencionó ayer que tiene, que lo están utilizando la de computación, la biblioteca y todo lo que todo el derecho que uno tiene ahí. No nada más los otomíes están en la tarde, sino que ahí también varios niños de aquí que van ahí. Es que nosotros, la mayoría de la comunidad otomí, salimos a vender ya en la tarde. ¿Por qué en la tarde? Porque en la vía pública es ahí donde nos dejan trabajar un poco los policías, pues no tenemos en contra de nada de ellos, sino que los jefes de los policías son los que les dicen, ¿sabes qué? Tráeme tal persona, quiero recuperar tanto, ¿no? Ya sabemos cómo son ellos. Entonces salimos en las tardes a trabajar y regresamos hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana, dependiendo del ahora sí que de los días, ¿no? De los días, porque los viernes sí, las 4, 5 de la mañana van llegando sus papás, ¿no? Entonces nosotros, papás, y como tanto yo, y yo creo que todos salimos en la calle y a vender, y es eso que nos va a afectar. Si en la mañana unos llegan de fallar por lo mismo, ¿no? Que de sus papás están desvelados, pues se levantan ya tarde, y cuando se levantan, pues sus hijos no están arreglados, entonces tienen que hacerle que se arreglen, que se vayan, o también los propios hijos, porque también nosotros nuestros hijos, la mayor parte llevamos a nuestros hijos cuando salen de aquí de la escuela, nosotros no lo llevamos, porque si lo dejamos en la casa, pues no hay nadie que nos cuide. Ya se cuenta como ahorita en el campamento, en los otros campamentos, en un predio, en el predio donde yo estoy, pues no tenemos a alguien que nos cuide a nuestros hijos. Mi esposa, un ejemplo, sale a vender a las 4 o 5 de la tarde, yo me quedo a que vaya a recoger a mis niñas, y de ahí paso ahora sí que con mi familia, ¿no? Y todos ahora sí que todos así están. Entonces sí nos afecta, porque pues de por sí fallan un poquito en la tarde, imagínense en la mañana, muy temprano, a las 8 de la mañana, y el tiempo completo también los niños se van a aburrir. A las de la tarde es a las 2. De las 2 a las 6:30. ¿Y el turno completo les afectaría también la cuestión esta, algo me decían de la comida, o por qué? ¿Por qué tienen que pagar ahora? Sí, porque en la comida tenemos que pagar 25 pesos por niño. Varios de nosotros pues no vivimos al día. Y lo que nosotros salimos a vender, todos vivimos al día. No hay una persona quien diga que sí puedo cubrir las... o tal vez sí, pero o sea, algún día va a fallar por el trabajo, porque no tenemos un trabajo estable, no tenemos salario, no tenemos prestaciones, no tenemos nada, ¿no? Sino que ahora sí que no trabajamos en oficinas, no trabajamos, sino que somos vendedores, somos comerciantes, artesanos, pues no, no podemos asegurar esa cuota. Y lo de la natación igual, pues nos dicen que sigue lo que se está cobrando en la tarde, que se va a cobrar lo mismo, ¿no? ¿Cuánto cobra? 500 pesos en la tarde. Bueno, durante el año, es un año. Como la vamos a no cuenta, no todo el año, no es nada. Los de vacaciones serán en noviembre y en diciembre y en Semana Santa. ¿Cuándo nadan? ¿Todos los días? Dice Gulpe, a veces no nadan los niños y los cobra todos los 500 pesos por el año, según. ¿Y si el niño no paga o les dicen que es una cuota de 500 pesos de aquí al año, pero si el niño no paga, durante un mes les piden en la semana o al mes que paguen 35 pesos poco a poco? Y si no dan, pues los niños, aunque lleven su traje de baño, no entran a nadar. Porque debe la semana pasada, debe la semana anterior, hace un mes, y así se lo van llevando, ¿no? Entonces eso. Pero además sería muy grave, yo pienso que si tienen, o sea, si ustedes salen todos los días a vender en la tarde, pues es durante cuando los niños están en la escuela, sí. Y ustedes pueden convivir con ellos durante la mañana. Ajá. Pero si ellos entraran temprano y ya salieran cuando ustedes ya no están, pues ustedes nunca los verían, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Sí, es. Cuando pueden estar ustedes en la mañana, porque ustedes además les hablan en su idioma, porque aprenden otras cosas que no aprenderían en la escuela, ¿no? Y si ya solo van a ir a la escuela, pues ya no van a convivir. Pues bueno, digo, yo por mi parte, pero todos los niños no saben, por los maestros no saben cómo van a estar todo el día estudiando cuando realmente no saben. Y sí, a veces es que los maestros no van a la escuela, a veces no, los maestros no llegan, mi maestro, y estábamos con el otro grupo y pues estábamos jugando nomás. Así dicen los niños, ajá, no llegan. Y nomás, y también para, más hay dos maestras que le interesa mucho trabajar con nosotros. Ahí nomás hay dos maestras ahí, ahorita en el Alberto Correa, hay dos maestras que nomás. ¿Quiénes son? Es que lo que pasa, no puedo mencionar los nombres, okay. Porque lo van a atacar y luego lo despiden. La están amenazado y la verdad no más hay dos. Lo amenazaron y lo corrieron. ¿Y era el director? Era el director de antes. ¿Porque los apoyaba usted? Sí, nos apoyaba mucho y ahí se cuenta que también una maestra ya se fue también, que se llamaba, ¿cómo se llama? Lupita. También lo corrieron porque nomás por hablar con una mamá y con unos padres así. Por eso lo corrieron igual. ¿Y la CEP lo corrió, pues lo cambió de escuela? No, la maestra de la directora. Ah, la directora. Sí, la supervisora. Y si igual también, pues también una vez aprovechar una vez la situación del Centro Colibrí. Voy a hacer una denuncia también contra ellos porque ya basta de tanta burla de contra nosotros, Centro Colibrí. Yo no sé qué hace allí Centro Colibrí. Ellos era una asociación antes, sí nos apoyaban, pero ahorita que cambio con esta señora Alicia, que dicen que es la supervisora de aquí, de Centro Colibrí, la verdad, porque la verdad, pues ella no ha dado apoyo ni nada. El 19 de septiembre mandó mucho apoyo extranjeros, nos apoyó mucho, dice que nos apoyaron mucho, mandaron dinero con ellos, o sea, a la asociación del Centro Colibrí, que mandó mucho dinero, y no hemos visto nada de apoyo de ellos. Y ese dinero, no hemos sabido nada de ese dinero, según que ella lo trae, pero no hemos sabido nada. Y nosotros también estamos molestos porque ellos, porque se tienen que ir a meterse allá en el Alberto Correa, a meterse en los narices allá, ellos no tienen que ver nada allá. ¿Para qué se ve esa asociación? Ellos se dedicaban a que se juntaban todos los papeles para que nos escribieran en la escuela de Alberto Correa y todo eso, porque me tocó a mí esa asociación antes, porque pues ellos me escribieron ahí en Alberto Correa cuando yo estaba joven y entré ahí en esa escuela. Pero como esta señora es nueva, ya la cambiaron, porque la otra era una maestra, se llamaba Charo. Ella sí era una buena profesora y pues todo la ayudaba. Y esta hora que entró, pues la verdad, no hemos visto nada de su apoyo. Y haz de cuenta que ahorita no, donde está la asociación aquí en Chihuahua, número, no sé qué número es, pero esa señora está viviendo allí en esa asociación, en esa casa. Esa casa es para los niños, para que vayan a estudiar o a hacer la tarea allá, pero esa señora ya lo tomó como su casa, está viviendo, y la verdad, eso no es para que viva ella, porque la verdad, este año le tocó un accidente a mi hija y se le rompió la mano, y la verdad sí necesitaba mucho dinero, porque me pidieron mucho dinero en el hospital, tuvo unas redes sociales y todo eso. Y una de mis compañeras aquí en el predio se fue allá en esa asociación del Centro Colibrí a pedir apoyo, pero la verdad lo negaron el apoyo y no le abrieron la puerta, nomás lo estaban viendo por la ventana, y la verdad pues sí me molesta, ¿no? Porque si esa asociación es para que nos apoyen, ¿por qué no nos apoya? ¿Por qué le cierran las puertas a la compañera? Eso sí molesta. Y la verdad, pues quiero denunciar a esa asociación que ya no la apoyen, y la verdad no. Se le llama Centro Colibrí hace. Nosotros recorrían los predios y nosotros ahora sí que nos invitaba a las actividades que ellos tenían y nos daban de comer. El desayuno, ¿no? En las mañanas llegábamos, y las tareas que nosotros no entendíamos o que nos faltaba, pues nos explicaba, nos daban como en una escuelita igual. Alicia, pues yo no lo conozco, no sé ni qué, o sea, cómo llegó ahí, pero los que estaban sí eran otras maestras que eran buena onda, ¿no? Que todos ahora sí convivían y que no les nos llevaban a los paseos, a otros lados a conocer, ¿no? Pero ayer sí mencionó de que ellos están con nosotros en la comunidad de Otomí trabajando, que ya tienen mucho tiempo con nosotros, pero realmente son unos cuantos nada más, no todos. En el predio de Zacatecas donde estoy, llevo 20 años ahí y nunca han llegado. No lo conocemos, pero es que no lo conozco. Guanajuato, lo del 19 de septiembre, vinieron a decirle, a ofrecerles de que le compraran láminas para tapar aquí, que no se viera mal, y sobre la lona, ¿no? Y por la lluvia más que nada. Eran dos predios los que realmente los iban a poder, los que estaban en campamento. Pero al final de cuentas, el que salió beneficiado, el apoyo que le dieron fue Roma 18. Y esa parte ya no, si van y le piden el agua, pues le cobran por la limpieza. Y que pues van y consiguen recursos utilizando en la comunidad de que se nos están apoyando, pero realmente no nos están apoyando en nada. Tal vez puede haber el apoyo, pero unos cuantos nada más, o al que no dice nada o al que no le reclama, pues son los que le están, y es una parte donde está mal. Y además decía la directora que ya tienen 3 años trabajando con el Centro Colibrí, que le ha llegado apoyos y que gracias a ellos que la biblioteca está lleno de libros y no sé de qué, pero no sé qué estarán buscando, porque ahora sí que son chismes o son verdades de que quieren el tiempo completo la directora para que lo del Centro Colibrí les den chance de estar ahí trabajando con los niños. Entonces como que hay un acuerdo, pero realmente pues no sé si está bien lo que yo dije, ¿no? Pero para que más o menos se den cuenta de que es raro que se meta en este asunto. Sí, ¿no? Porque se está metiendo. Entonces están como negociando. No sabemos, con el argumento de que yo conozco a la gente, sus necesidades, yo lo conozco perfectamente cómo son, dice, entonces pues... Que la verdad, pues sí, ¿qué hacen ahí? Todos nos sorprendimos el jueves cuando fuimos a hacer el mitin. ¿Qué hace aquí Centro Colibrí? Aquí no debe de ser nada, acá metido por adentro, acá adentro ni nada. Sí, dice que donó libros, pero quién sabe si donaron los libros o no. No sabemos nada. Además, cuando estaban los maestros que estábamos platicando, los que estaban, me tocó en la mañana. Y ahorita yo no he visto de que cuando se cambiaron, porque estaban en Tabasco, no recuerdo el número. Estaban en Tabasco, se cambiaron por acá, están rentando. Yo no he pasado, yo no he visto niños ahí. La comunidad no ha visto niños que están ahí apoyándolos sobre la educación, sobre la tarea, el desayuno que nosotros no nos daban antes, ¿no? Son personas que nos están utilizando, ¿no? Porque al mencionar la comunidad, pues ya somos todos, no nada más es unos cuantos nada más. Y me parece que no está bien lo que ellos están. Pidieron acta de nacimiento de la niña, CUR de la niña, copia del comprobante de domicilio, una copia de cada niño. Nos pidieron para que, según que se iban a ir desde Semana Santa, se iban a ir a Acapulco. pero ya habíamos, yo en eso ya habíamos, ya había discutido con la maestra y le dije que no, yo no estaba de acuerdo que estaban haciendo, que supuestamente que iban a apoyar, que iban a apoyar, y así, sí, cuando fue a pedir apoyo. Sí, marzo, sí, este mes. O sea, les pidieron documentos oficiales de todos, sí, los niños y no saben para qué los utilizaron. No. Ellos lo hicieron, lo que estamos platicando, del apoyo que ellos bajaron, que ellos recibieron, eso quería, como ya no quisieron, para justificar del recurso de los compañeros que fueron, mira, ¿sabes qué? Pues los estoy apoyando, los llevé a Acapulco, mira, acá está la justificación, el documento de que realmente les estoy apoyando, pero eso fue. ¿Me van a dar beca? O que sea madre soltera, ni me van a dar un apoyo, pidieron muchos papeles, y yo le dije, no, yo no voy a hacer eso, yo no sé, dije, no, pues es mucho gasto, es mucho gastadero, porque según que el papel de que era de, que yo era madre soltera, o no sé, tenía que ir a sacarlo, yo no sé a tal lado dónde iba a ir a sacarlo, y me iba a salir 60 pesos, le digo, ah, no, ¿qué voy a gastar mi tiempo? Voy a gastar 60 pesos y de repente no me va a tocar, y no soy suerte de eso, no, no voy a hacer, desde ahí como que ya no quisieron venir aquí a invitarnos, ya no, y ya después supe que según que allá en la Romita le está llegando mesas, que sillas, cosas que le están dando pues allá nomás, pero aquí nosotros no ha venido la maestra, y yo nosotros, bueno, yo por mi parte me dije que yo ya no quiero estar con la maestra, porque hemos visto muchas cosas que la maestra va a pedir apoyos, y viene mucha gente que vienen a donar, llegan a donar, y el último hace un jermés la maestra, y los empieza a vender de 10 pesos las cosas, cuando realmente son donados. Y la verdad no estoy eso de acuerdo. Que se investigara al Centro Colibrí, ¿no? Porque sí, la verdad, sí, sí molesta. Y la verdad, sí molesta. Y la verdad, está viviendo ahí en la maestra y sí que se investigue, que no. Pero que no vaya a pedir apoyo para el día que está coordinándose con los otomí, porque nadie está coordinando con ellos, ¿no es cierto? Anteriormente, ¿por qué no se metió desde que está el Alberto Correa, desde que está con... desde que con maestro Roberto, ¿por qué no se metió Centro Colibrí allí? Y ahorita por apoyar, y ahora ¿por qué hace 3 años se mete mucho a fondo con la directora? ¿Qué se trae ahí? Pero bueno, sí, no, bueno, por mi parte me gustaría que sí llegara esto, a medio que conozca cómo viven los indígenas y cómo son engañados los indígenas por base de las personas, de que no son asociaciones que nos representa como otomí, cuando realmente no tenemos el apoyo de esas personas. Y bueno, como es el compañero, no esperamos su apoyo, ¿no? Pero que no nos engañe, porque vamos a un lugar que nos diga, es que ustedes se les recibió el apoyo por parte de esa persona que vino a representarnos a ustedes, cuando realmente no recibimos nada. ¿Han visto que cómo está la condición que vivimos? No tenemos, todas las lonas están todas parchadas con el agua y así seguimos viviendo aquí.